a toda su población y multiplicarla por dos. Y entonces así nos hacemos un poquito la idea de cuánta gente pasa hambre en el mundo. Es muy impresionante el dato, es muy impresionante. Esta cifra supera en más de 100 millones la del año pasado. El que 1.000 millones de personas sufran malnutrición, o desnutrición, mejor dicho, significa que una de cada seis no tiene que llevarse al estómago cada día. En junio del año pasado, se hizo la reunión de la FAO en Roma, uh-huh, estábamos en 853 millones de hambrientos en el planeta, y la previsión era en el 2015 poder reducir ese número. Sin embargo, a un año estamos en aumento. No solamente en junio, en 1996, vámonos un poquito más atrás. Bastante más atrás. Se celebró la cumbre mundial de alimentos, donde también participó la FAO. Por entonces había 825 millones de hambrientos. Y ahí fue cuando se estableció la meta de vamos a reducir a la mitad para 2015 la cifra. Obviamente, ante estos datos, la FAO ha dicho va a ser completamente imposible. ¿Dónde están los desnutridos? Sobre todo en los países pobres. América Latina tiene 53 millones de personas que pasan hambre. Hasta hace un año era la región en la que había señales de mejoría, pero eso ya este año se acabó a raíz de la crisis y el número de habitantes que sufre hambre ha subido a los 53 millones, lo que supone una subida del 13%. Obviamente, el mayor número de personas que sufre desnutrición vive en África y en las zonas aledañas al Pacífico y llegan a los 642 millones. Y la región en la que se ha dado un aumento mayor en proporción de personas que pasan hambre, me refiero, con respecto a otras zonas del mundo, es en los países desarrollados. O sea, obviamente el número es mucho menor, estamos hablando de nada más de 15 millones, pero el aumento de personas hambrientas ha sido de un 15%. Con la evaluación de estos datos se demuestra un deterioro en la tendencia que se veía en la última época en la que se supone que se iba reduciendo. ¿Y a qué se debe este aumento? Pues a la actual recesión mundial sumado al disparo de los precios de los alimentos básicos junto al alza de los precios de los combustibles entre 2007 y mediados de 2008. En resumen, la FAO, que es la Organización de Agricultura y de Alimentación de la ONU, admite que el número de personas desnutridas no es el resultado de una limitación de los suministros internacionales de alimentos, sino que es porque los precios de referencia internacionales de los últimos años se han mantenido, en base a una especulación, eso es análisis mío, y sobre todo en América Latina, donde en realidad no ha bajado del mismo modo los precios internacionales como en el resto del mundo. Vamos a seguir hablando de esto, Ana. Hay mucho para decir, que obviamente tiene que ver con la crisis internacional, con decisiones políticas, los poderosos, como digo siempre, que no se toman a tiempo para poder realmente reducir esa cantidad de hambrientos en el planeta. Y además las consecuencias que esto genera, ¿no es cierto? Por eso vamos a seguir con el tema, te invito a que mañana podamos ampliarlo, nos tenemos que despedir, agradecerle como siempre su compañía del otro lado, al equipo y a aquellas cosas que tenga ganas de sentir, porque las siente y decirlas, expresarlas. Sí, señora, ¿cómo no? Aproveche. Hoy es un buen día, hace mucho frío. Si no, mañana puede ser tarde. Muy tarde, abrígate. Chao, chao.